mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy en esta fría mañana de miércoles, como casi todas las mañanas, bueno, esto del cambio climático, ustedes saben, nos tiene con unos climas mezclados, se supone que estaríamos en verano, pero no. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Estamos por acá desde la cabina de la 101.9 FM Radio U, Dani y Leo en controles, Oriana Ortiz en la locución, y hoy vamos a hablar sobre la gestión comunitaria del agua, ya que este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y nos pareció propicio traernos un par de experiencias de gestión comunitaria del agua. Para ello nos acompañan Carol Gamboa Picado, quien es vecina de Barrio Las Minas de Poás de Acerrí e integrante del Observatorio del Río Poás. Oigan ustedes qué interesante, ahora más adelante ya nos va a contar en qué consiste esto. Y Alonso Briceño, quien es arquitecto y gestor cultural dedicado a temas de ríos y sostenibilidad, director de Río Urbano, una propuesta de activación, respeto y cuidado de nuestras fuentes de agua acá en la zona urbana. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Esperemos pues que todos se encuentren bien, ¿verdad? Que el programa de hoy pues aprendamos todos juntos cosas nuevas y no lo sabemos. Bueno, buenos días a todos, a todas y todas, gracias por el espacio y aquí para apoyar en lo que se pueda. Buenísimo. Le recordamos a la gente que nos puede enviar preguntas, comentarios, sugerencias, fotos, emoticones, no sé, a lacabulla@vocesnuestras.org o que nos pueden enviar mensajitos y audios de WhatsApp al 8305-3777. 8305-3777. Y que nos pueden seguir en Facebook, donde nos encuentran como La Cabuya, y en el Instagram como La Cabuya Radio. Para arrancar esta mañana, vamos con buena musiquita, entonces lo dejamos con esto. En la 101.9 hoy vamos a escuchar en este momento un tema de uno de los músicos latinoamericanos más exitosos en el rock mundial. Ha tocado con los músicos que ustedes les dé la gana, es un monstruo del bajo y de la guitarra, y lo interesante es que él se va de Inglaterra después de tocar con Paul McCartney, con George Harrison, con The Who, a montar un refugio de animales, a cuidar la naturaleza, a preocuparse por su prójimo y además a cantar esta música. Este es un tema de su disco que se llama El Pueblo Unido, el tema se llama Las Venas Abiertas. La parte que está cantada en inglés no es casualidad, él la canta en inglés porque ahora los conquistadores hablan ese idioma. Esto es Chucho Merchán, Las Venas Abiertas. Majestad, no dejaron pueblo sin rumbo. te ofrecimos generosidad a inculcarnos por los ojos. Es que otra realidad, su religión y leyes no fueron la devoción. Mal esa colonización, Babilón. Y no rehusamos a sus reglas, y por tradición no son conocerlas. No paso con aquellas ofrendas, su ambición nos sacó a la fuerza. We will not forget. Y seguimos con el bloque de noticias. Restauración Nacional habría recibido dinero en fajos de $1,000 de los que no se tiene registro. La semana anterior se dio a conocer unas investigaciones que lleva el Tribunal Supremo de Elecciones y que fueron remitidas al Ministerio Público, en las que se detallan la falta de pagos a empresas contratadas por la campaña política de este partido mediante una estructura paralela, algo prohibido y hasta penado con cárcel. También se dio a conocer que en algunos testimonios dados al tribunal dentro de esta investigación se habla de que llegaban fajos de $1,000 en efectivo en bolsas a la Casa Club, dinero que se utilizaría para pagar proveedores sin registro alguno. También se detalla que 3 proveedores confirmaron haber recibido $96,000 en efectivo, dinero que no está en los registros de los restauradores. Además, en el expediente se evidencia la realización de cenas y eventos de recaudación de donaciones en hoteles capitalinos, aun cuando el partido solo le reportó al Tribunal Supremo de Elecciones 7 millones en donaciones de dinero y 12.7 millones en especie. Colegio de Nutricionistas critica exclusión de ciertos alimentos de nueva canasta básica. El Colegio de Profesionales en Nutrición mostró su malestar por la posición del Ministerio de Hacienda al excluir una serie de alimentos. La nueva canasta está conformada por 189 productos y excluye 29 del actual, como el atún, los panes integrales, el arroz integral y algunas frutas, que deberán de pagar un 13% del IVA a partir de julio del 2020. Norma Mesa, presidenta del colegio, criticó que se excluyeran productos de alto valor nutricional para la población. Falta de denuncias impide al MEP abrir procedimiento contra excura expulsado por abuso sexual. El Ministerio de Educación Pública no puede abrir por el momento un procedimiento contra un ex sacerdote de apellido Reyes Dobles, quien dirige el Sindea de 28 millas de Batán, en Limón, y que fue expulsado del Estado clerical por abuso sexual contra un menor. El ministro de Educación Pública, Edgar Mora, pidió información a la Iglesia Católica sobre el ex sacerdote. Así consta en una carta que el jerarca remitió al arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, luego de que Noticias Repretel y La Nación publicaran que el ex cura dirige dicho colegio. Me enteré de la existencia de esa investigación al señor Reyes Dobles por los medios de comunicación colectiva, ya que en los registros de este despacho ministerial no existe comunicación alguna informando de esta situación, pese a que es un hecho conocido por la Iglesia Católica que el señor Reyes es docente con responsabilidad sobre personas menores de edad en el ministerio, escribió Mora. Lamento igualmente que en la reunión sostenida entre nosotros en la Conferencia Episcopal el 14 de mayo del 2018 para conversar sobre los programas de educación en afectividad y sexualidad no se me informara de una situación tan delicada como esta, añadió el ministro. Gobierno reprime marcha pacífica y detiene arbitrariamente a decenas de defensoras feministas y líderes sociales el pasado 16 de marzo en Nicaragua. En respuesta a una marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, se incrementó la presencia policial y paramilitar en distintas partes de Nicaragua, principalmente en Managua. Desde antes de que esta iniciara, se empezaron a recibir múltiples reportes de detenciones arbitrarias de manifestantes en distintos puntos de la ciudad, así como también agresiones a periodistas que incluyeron golpes y la incautación de sus equipos. Este nuevo episodio de represión forma parte de la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril del 2018. Así lo señaló la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos por medio de un comunicado. La cabulla, luchas justas y dignidad. Y bueno, estamos en una semana de un gran luto para el país. Este lunes 18 de marzo, en horas de la noche, un grupo de hombres asesinó a balazos al líder indígena del territorio de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, un líder que estorbaba el poder. Personas de diferentes organizaciones sociales y colectivos se reunieron la mañana del martes para denunciar la persecución de parte de la institucionalidad del país y de los usurpadores a personas como Sergio, que será siempre recordado como amigo, semilla y guerrero. Fabiola Pomareda nos informa con la siguiente nota. Se atrevieron a cruzar la línea. Este lunes 18 de marzo fue asesinado el líder indígena Bribri, Sergio Rojas Ortiz, quien vivió para defender la autonomía de los territorios indígenas del país. ¿Fue un crimen en la oscuridad? Perpetrado por personas que entraron a su casa y le dispararon 15 balazos. Con rabia, indignación y un sentimiento de impunidad, recibieron personas de movimientos sociales, universitarios, ecologistas, grupos de migrantes, de mujeres, la noticia del asesinato de Sergio. Habla Gustavo Cabrera, dirigente del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y colaborador con el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI. Un periódico que dice, un hombre fue matado en Salitre. No fue un hombre, es Sergio Rojas Ortiz, del clan Unigua, dirigente y fundador de FRENAPI y además constructor de un proyecto de autonomía independiente con una sabiduría, y es un líder nato de su pueblo, que además es un compañero. Él siempre mantuvo la serenidad, la tranquilidad, su sonrisa, su afabilidad, su amistad. Era un hombre de mucha convicción y espiritualidad cultural y personal, de manera que siempre nos impactó con esa manera de ser. Él siempre nos convocaba y él siempre sigue convocando. Aquí está la realidad. A partir de la decisión del FRENAPI en el año 2010 de ejercer su derecho a la autonomía y a la recuperación de sus tierras, la primera recuperación se da en Cebror, en Salitre, y surgen los primeros enfrentamientos con no indígenas. Actualmente hay 37 recuperaciones solo en Salitre. La legislación nacional establece que las personas no indígenas no pueden poseer tierra en los territorios indígenas, solo viviendas, porque las tierras pertenecen a los indígenas, los pobladores originarios. De manera que todos los que están habitando esas tierras sin ser indígenas son usurpadores, según los tribunales y las leyes. Este es el relato de Gustavo Cabrera sobre el asesinato de Sergio. Él estaba viviendo en Yeri, primero estuvo abajo, en lo que llaman entrada de Salitre, y luego subió ayer y hace como un mes y medio, y bueno, terminó el día, yo regresé a mi casa cuando recibimos de Mariana Delgado primero, y luego de Marino. Mariana vive en otro pueblo cercano, Marino, que es de Río Azul, se pasó a vivir ayer, cerca de la casa de Sergio, y dice que él dice, Gustavo, conté 15 balazos exactos, y están en la casa de Sergio, y voy a movilizarme. Y yo me quedé así como, Mariana me dice, ¿qué sabe de Sergio? Me acaban de matar. Y nada, estábamos todos igual, ¿verdad? Y de pronto dice, no voy a subir porque ahí hay algo ahí como bulla. Dijo Marino, no voy a acercarme. Luego duró como una hora y media la policía para subir. O sea, que si Sergio estuviera gravemente herido, pudo llegar a tiempo, tal vez algún auxilio. Los compañeros indígenas que estaban ahí estaban aterrorizados por el tema, o sea, no sabían qué hacer en este momento.

tengo ya bastante tiempo de estar con ellos. Y ahorita, aparte de todo, estoy siendo parte de un observatorio ciudadano del río Poás, ¿verdad? Esto como parte de que queremos pues obtener una bandera azul, inscribir en al río como microcuenca. Okay. ¿Verdad? Entonces, bueno, no sé, bueno, podemos explicar sí, más o menos. ¿Qué significa eso? Ok. Todo, bueno, todo fue originario porque nosotros queremos participar en un festival que se hace pues todos los años, que se han hecho en otros países como España, Croacia, y que ya en Costa Rica se ha hecho, que se llama Lanzar Bolitas de EM, al río. Y estas bolitas son, bueno, una especie de tiene ingredientes, ¿verdad? Bastantes ingredientes, incluyendo barro. Son bolitas de barro que tienen microorganismos. Entonces, estas bolitas se lanzan al río y estos microorganismos lo que hacen es ir comiendo, ¿verdad? Como todo eso que está en el río, que no le está haciendo bien, que está generando pues esa suciedad, ¿verdad? Y esa contaminación, y esto lo que hace es como limpiarlo. Entonces, bueno, por ahí fue como que inició, ¿verdad? Lo del observatorio. Pero para poder pertenecer o ser parte de este festival, tenemos que llevar muchos procesos, ¿verdad? Entonces, ahí hemos ido como poquito a poco. Y bueno, tenemos ahorita como muchos aliados, eso es buenísimo, ¿verdad? Y bueno, ahí hemos estado con la comunidad, con integrantes, ¿verdad? Comunales, asociaciones de desarrollo, comités locales y ASAA, la ASAA de Poás y Barrio Corazón de Jesús, aparte de otras alianzas, ¿verdad? Como son Río Urbano y también, bueno, ahorita tengo mucha semente, ¿verdad? Entonces ahí como podemos ir más adelante, como ir tocando cada uno de ellos, porque sí son como muchos, pero claro. Eso es como parte ahorita de lo que... De lo que queremos. Que buscan. Digamos, entonces, ustedes tienen allá una iniciativa de protección del río y quieren obtener la categoría de bandera azul. Ajá. Pero esta la certifica Ministerio de Ambiente. No. ¿Quién les da esa? ¿O no? Ok, bueno, entonces, ustedes quieren obtener eso porque este es un requisito para participar del otro proceso que es este festival. Ajá, digamos, es un requisito, ¿verdad? Pero conlleva otros requisitos muy importantes también, ¿verdad? No solo el escribir al río, sino que, digamos, la intención principal es lograr que la comunidad se empodere del río, ¿verdad? Eso es como lo primordial. Claro. Ya después de ahí, poder participar en el lanzamiento, ¿verdad? De bolas. Y para poder llegar a eso necesitamos, bueno, la bandera azul como categoría microcuenca, festival de lanzamiento y participar en convocatorias del río urbano. Ah, ¿verdad? Okay. Que eso es otra cosa, bueno, un entonces, plus. Las otras dudas nos las puede aclarar Alonso. Sí, aparte de eso, ir como monitoreando la calidad del agua, ¿verdad? Constantemente, no es que simplemente voy ahí a observar el río y lo veo, me lo miro y me voy, sino que... ¿Ves? Eso era, por ahí preguntaba por lo de bandera azul porque yo decía, bueno... ¿Cómo sabemos que realmente estamos haciendo ese monitoreo, esa observación de la dinámica del río, verdad? Que si realmente algo está cambiando, si hay que revisar, si alguna sustancia está llegando, no sé, ¿cómo es ese? Sí, digamos, eso nosotros ahorita estamos iniciando, entonces digamos, todavía lo que tenemos como información básica, ¿verdad? No hemos empezado como el proceso, apenas hemos tenido como 3 o 4 reuniones, ¿verdad? Y vamos pasito a pasito, pero digamos, como en sí, el monitorear la calidad del agua, sí, consiste en hacer tomas, ¿verdad?, muestras, poder verificar que cuánta contaminación, ¿verdad?, tiene el río y cómo mejorarlo. Y aparte de eso, ¿verdad?, seguir dando seguimiento a cada cosa que haya diferente en el río, cada cambio, cada piedrita que se mueva, cada de diferente lugar, cada basura, ¿verdad?, que puedan tirar, cada cosa que es, ya sea que afecte directamente ya al ser humano o que sea de la naturaleza. Entonces, todo eso tiene que estar uno como observándolo, ¿verdad? Y que haya un grupo, ¿verdad? Que sea experto y especializado y que sepan, ¿verdad? En qué momento hay que buscar, ¿verdad? Opciones para mejorar los cambios que hayan sucedido en ese tiempo. De acuerdo. Que yo sé, los chismes me han llegado. Ustedes tienen un proceso de años, ¿verdad?, de trabajar en la protección del río. ¿Usted sabe más o menos cuántos años es que tienen de trabajo en la comunidad? Porque que yo sepa, tienen procesos con niños, también tenían procesos de organización con señoras. Y bueno, ahora parece que ya están aterrizando en este tipo de propuestas más específicas, ¿verdad? Ya de observancia del río y de tener otras dinámicas. Pero si nos puedes contar un poquito también de eso. Sí, claro. Digamos, bueno, el proceso empezó hace como 8 años. Uh-huh. Bueno, yo tengo 8 años. Antes de eso, otros ya habían empezado, ¿verdad? Entonces uh-huh. puede ser como unos 10 años. Ahorita, esto, bueno, lo bonito es que, aparte, ¿verdad?, de la comunidad, también tenemos de aliado a la ASAA, uh-huh. ¿verdad?, de Barrio Corazón de Jesús, Paz sí. de Acerrí. La Asociación Administradora del Acueducto. Del Acueducto, muy, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos, pues, tienen ahorita un programa muy bonito en las escuelas del sector, que se llama Recreos Pasados por Agua, ¿verdad? Entonces, como de ahí se originó la idea, ¿verdad? La compañera de nosotros, María José Bermúdez, que es la que trabaja directamente con la oficina, ¿verdad? En el punto de cultura viva comunitaria. Uh-huh. Ella fue como la que empezó como a promover todo esto, porque es una forma de enseñarle a los niños que más allá de contaminar un río, también existe la forma de salvarlo y cuidarlo, ¿verdad? Y el programa se llama Recuperando Conciencia. Entonces, ¿qué es lo que trata? De que la persona aprenda, pero desde su propio espacio, desde su propio pensar, no que le impongan cosas, sino ir uno, ¿verdad?, y aprender desde su propia experiencia. Entonces, esto lo que hace es, todo va como ahí entrelazado, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que queremos es que todos estos niños que ahorita están en ese proyecto de Recreos Pasados por Agua, ¿verdad?, sepan que hay una solución para poder salvar los ríos. Que no es solo simplemente, ¿verdad?, que se puede decir, pero, o sea, se puede hacer, no es solo el dicho, sino que podemos hacerlo. Que hay propuestas específicas, ¿verdad? Qué interesante, porque, bueno, estamos conociendo una estrategia donde se abarcan diferentes públicos, por llamarlo de alguna manera, poblaciones, integrantes de la comunidad, y, bueno, se está considerando desde los niños hasta ya más una estrategia con los adultos para observancia del río, encuentro y cuido. Ahorita vamos a pasar con una nota sobre la apertura del acueducto municipal en Sardinal, que es, bueno, una situación que también a nuestro país tuvo muchos años, un periodo extenso en vilo, por decirlo de alguna forma, porque había toda una pugna comunitaria sobre saber qué iba a pasar con este lugar en la comunidad. Entonces pasamos a esta nota y ya casi volvemos para que Alonso nos cuente sobre la iniciativa de Río Urbano. El gobierno de Carlos Alvarado inauguró a principios de este mes de marzo el acueducto Sardinal y el Coco Ocotal, una obra que arrancó desde el 2008 y que durante el proceso de construcción generó un sinnúmero de trabas y problemas entre autoridades y la comunidad. Según detallaron los encargados, el proyecto beneficiaría a 34.000 guanacastecos y significó una inversión de 1.823 millones. La construcción de la infraestructura estuvo a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Tras la inauguración, el alcalde de Carrillo, Carlos Cantillo, recordó páginas anteriores del proyecto y añadió que el acueducto, además de abastecer a viviendas, solucionará problemas de empleo. Ahora que durante el camino, este proyecto enfrentó una serie de cuestionamientos por parte de líderes comunales, quienes acusaban a la IA una falta de criterio y sostenibilidad ambiental. Además, sostenían que la intención era privatizar y tener fines específicos para el sector de la empresa turística y no tanto para la población. Así fue que entonces, en el 2008, un grupo de vecinos de la comunidad de Sardinal detuvieron las obras de construcción luego de que un grupo de empresarios pretendían explotar 167 litros por segundo para proyectos turísticos ubicados tanto en el Coco como en Ocotal. Eunice Contreras, presidente del Comité Prodefensa de Agua de Sardinal, alegó este viernes desconocer la actividad de inauguración de las obras y dice lo siguiente: el pueblo, como siempre, lo han dejado aislado, nunca le han tomado en cuenta. No estamos enterados de qué es lo que van a inaugurar y cuáles son los beneficios, porque la IA le debe un montón de respuestas a la comunidad.

Estamos de vuelta acá en La Cabuya y les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, sugerencias a lacabuya@vocesnuestras.org o nos pueden enviar mensajes y audios al WhatsApp 8305-3777, 8305-3777. También nos pueden escribir por Facebook, donde nos encuentran como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Hoy estamos hablando sobre la gestión comunitaria del agua, como les dijimos hace un ratito, y ya pudimos estar escuchando a Carol Gamboa, quien es representante de un observatorio en Poás de Aserrí, que está buscando resignificar la vida que se da en torno al río y declararlo como microcuenca. Y ahora vamos a pasar a conversar con Alonso Briceño, quien es el director de Río Urbano, una iniciativa muy interesante que está buscando también proteger nuestros ríos, pero más acá en la zona de la ciudad, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Alonso, cuéntanos. Sí, bueno, quizás introducir, bueno, lo que es el Río Urbano, digamos, como decís, viene en un contexto distinto, quizás de aquí a los compañeros de Poás, donde quizás, digamos, es más, existe quizás la posibilidad de estar en contacto más directo con su río. En el caso de las zonas urbanas, digamos, por diferentes circunstancias, no podemos o en muchos casos no sabemos que tenemos un río cercano, porque en muchas instancias, digamos, la ciudad, los entornos urbanos crecen dándole la espalda y invisibilizando estos espacios. Dentro de eso, bueno, Río Urbano nace con la intención de cambiar esa forma en cómo vemos, sentimos y nos relacionamos con los ríos, partiendo inicialmente con el tema de los ríos de ciudad. Desde ese punto de vista, contamos, digamos, quizás dos premisas fundamentales en lo que hacemos. El tema de la necesidad de retomar estos espacios como parte de identidad de las comunidades y para poder generar, digamos, procesos más sostenidos en el tiempo, que realmente la gente se identifique con estos y sienta, digamos, la necesidad de protegerlos y realmente valorarlos. Y también bajo esta misma línea, digamos, que es la segunda premisa, el tema de que la ciudadanía debe jugar un rol protagónico en lo que es la gestión, no digamos necesariamente depender de nosotros como organización o de las instituciones, sino más bien lo que promovemos es el empoderamiento ciudadano, el tema de la apropiación, y que realmente la gente se haga responsable de su pedacito de río que atraviesa su comunidad. Dentro de esa lógica, bueno, manejamos distintos procesos que inicialmente, bueno, nace mucho con lo que era el arte participativo, se venía manejando una serie de murales y otro tipo de intervenciones que buscaban más bien generar, digamos, intervenciones que generaran reflexión en las comunidades urbanas, digamos, que no necesariamente iban vinculadas directamente a únicamente población que vive en el lugar, sino que en estos casos, al ser zonas urbanas, hay una gran población que interactúa con este entorno, entonces a lo que también se apuesta mucho, digamos, en el tema de gente que visita la ciudad, pero que también de una otra manera los tratamos de vincular con este tipo de espacios para realmente valorarlos como estos ríos de ciudad. Decía, bueno, en el tema urbano, partimos de que en estos espacios han sido abandonados, están invisibilizados, son poco el acceso. Partimos de reapropiar, o sea, no necesariamente, o sea, para recuperar no necesariamente es necesario intervenir, o sea, o de primera instancia intervenir físicamente, sino que se puede reapropiar en el sentido de usar, darle un uso a estos espacios así como están. Porque en gran parte son espacios que tienen gran potencial, que hay bosques en medio de la ciudad que la gente no conoce. Dentro de esa lógica, bueno, generamos espacios que nosotros llamamos recorridos, que son una serie de recorridos que buscan visibilizar las diferentes caras de estos de ríos y quebradas. Partiendo de que, ok, existe lo malo, pero son espacios de contrastes. Es necesario también visibilizar lo bueno, porque eso también permite motivar y saber que hay una esperanza en relación a los ríos de ciudad, lo que llamaríamos un río urbano. Como un cambio de cultura, ¿verdad? Al respecto de este tipo de espacio, que igual sigue siendo un espacio público, sí. Y que muchas veces, bueno, en nuestra cultura se le ha agarrado de botadero de basura, sí. De esto que vos decís, como de ni siquiera ubicarlo, no saber cómo sí. Se llama, de dónde viene. Sí, de hecho, digamos, además de invisibilizado, se le despersonifica el río. En muchos casos, bueno, yo no entiendo, digamos, necesariamente, porque en muchas comunidades que son más de la periferia, digamos, de repente vas pasando por un puente y el tiene el nombre del río. Aquí en muchos casos tenemos un montón de ríos que ni siquiera la gente solo dice, ah, iba pasando un río, pero ni siquiera sabe cuál es. Nada, nada, o sea... Dentro de eso, bueno, se viene también, bueno, manejando procesos de sensibilización, de educación, quizás, bueno, educación más informal. Recientemente, bueno, venimos trabajando el tema de lo que llamamos limpiezas comunitarias, no jornadas de voluntariado, pero lo que buscan, más allá de un tema de generar, digamos, de lo que podría ser un entorno urbano y hacer una limpieza que uno realmente sabe que va a tener un impacto, pero no el que uno quisiera, lo que buscan principalmente es educar y mostrar, digamos, por un lado la problemática, pero educar también en relación a una adecuada gestión de manejo de residuos sólidos, que una otra manera que una jornada de limpieza comunitaria se convierta como un taller práctico de gestión de residuos sólidos. Esto con miras no únicamente en el tema de limpieza, sino que generar procesos de mejoramiento de espacio comunitario. Sigue manteniendo el tema de limpieza, pero generar otro tipo de intervenciones como murales, jardineras, colocar ciertos basureros, trabajar con la comunidad. Esto para realmente que la gente empiece a ver de manera distinta esos espacios. También dentro de esta lógica de quizás de dar o mostrar esa imagen del río, venimos manejando recientemente el tema de darle una voz a los ríos y a la gente que vive o que tiene experiencias, digamos, positivas, en cierta manera, con el río, que es una línea que llamamos Voces del Río, que lo que busca es generar cierto material audiovisual, de entrevistas, de testimonios, por un lado de la parte de lo que es la memoria de hace años, de cómo cuando eran limpios, pero también visibilizar que aún hay gente que se relaciona positivamente el río, que trabaja por recuperarlo, poder visibilizar esas voces. Y como comentaba, digamos, también, bueno, lo que venimos saliendo ahorita del 10 de... Domingo 10, que se realizó domingo 10 de marzo, que se realizó la sexta jornada nacional de picnic en el río, que también viene mucho bajo esa línea, de que realmente la gente ponga en valor su río, sepa que puede generar muchos beneficios a la comunidad, que se organice, que realice acciones en pro de los ríos, y no, principalmente motivando a que la gente haga cosas. Parte del río urbano lo que busca no es de repente nosotros salvar los ríos, sino que lo que busca es que otros hagan, o sea, más bien es contagiar, inspirar y empoderar, que eso te implica también generar ciertas capacidades para que otros puedan hacer y realmente así generar un impacto colectivo. Buenísimo, Alonso, muchísimas gracias por la información y qué montón de iniciativas tan interesantes también que se están realizando por acá, ¿verdad? En la ciudad, que yo creo que muchas veces erróneamente pensamos que este tema del rescate de la naturaleza, de cambiar nuestros patrones de comportamiento para que sean más sanos, más armónicos con nuestros recursos naturales y demás, son más realizables en la zona rural o en la zona lejana, porque uno dice, ah, mira, sí, pero es que la gente vive allá en el bosque, entonces le queda más fácil, yo aquí en la ciudad no puedo, todo está sucio, todo está contaminado, pero realmente eso no es así. O sea, hay un montón de propuestas como las que está mencionando Alonso, el solo hecho de saber cómo se llama el río que pasa cerca, de dónde viene, hacia dónde va, qué podríamos hacer, salir a verlo un rato, qué podemos hacer con los vecinos, cómo podemos evitar que se contamine. y empezar a generar este tipo de actividades, pues también nos permite apropiarnos, conocer más lo que tenemos a nuestro alrededor y generar otro tipo de propuestas, ¿verdad? Y bueno, también el ejemplo que Carol nos da, que ya es una cuestión muchísimo más específica de cercanía, de posibilidad de monitoreo, de integración, hasta con los niños en los procesos educativos, nos muestran dos caras de ejemplos que realmente se podrían replicar en nuestro país desde diferentes esferas. Y para seguir hablando sobre el tema del agua, ahorita vamos a escuchar una nota sobre unas mujeres empoderadas que limpian playa órgano en Paquera. Estas vecinas de Paquera realizan campañas de limpieza de forma periódica en alianza con las instituciones públicas. Además de compartir sus experiencias con las personas jóvenes de Aprolapas, han logrado recoger miles de bolsas llenas de plástico. Pero lo más importante es que buscan hacer conciencia en todas las personas locales y visitantes de su responsabilidad de reducir, reciclar el plástico que producen. Ellas están convencidas de que la misma población de las comunidades costeras, sus familias y las instituciones públicas deben unirse e involucrarse para mantener las playas libres de plástico y de los residuos producidos por el comercio y las personas que visitan estos lugares en nuestro país. Mi nombre es Sonia González Sánchez. Yo trabajo aquí en la playa Órganos, cocinando, y entonces yo me puse a limpiar aquí la playa porque me gusta verla bonita. Vino un carro con varias gentes y se pusieron a tomar birra, y ya se iban a ir, y yo les dije, no, me hacen el favor y se llevan esta basura, porque ya yo vengo como ando y limpiando, digo, para que se vengan a dejar la basura aquí de frescos, y entonces ellos agarraron y se la llevaron. Y es que es muy bueno, digo, la playa hay que mantenerla así. Si es por el bien, no es por el bien de una persona, si son de miles de personas, niños que vienen aquí a bañarse, y es lindo ver una playa bien limpia. La gente no valora lo que hay. La gente es nada más que, como vive gente aquí en la playa, que la misma gente recoja eso. Pienso que las cosas no son así. La gente tiene que ser considerada con las personas que viven aquí, y que si vienen, que se lleven la basura. La cabulla. Y bueno, para seguir hablando de qué está haciendo la gente en las comunidades por el agua, vamos a escuchar otra notita sobre Ríos Vivos. En el marco del 14 de marzo, Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, se llevó a cabo en Pérez Celedón un encuentro de organizaciones, comunidades y activistas que resisten contra la privatización del agua en distintas partes del país. Escuchemos el recuento de esta importante reunión. Luis Monge de Movimiento Ríos Vivos. El pasado sábado tuvimos la bonita experiencia de tener un encuentro nacional sobre el tema de las hidroeléctricas. Tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros y compañeras de comunidades en resistencia también, al igual que las comunidades de acá del sur del país, compañeros de San Carlos y compañeras, y compañeros y compañeras de Turrialba, incluso un grupo de indígenas Cabécar que nos acompañaron también, que enriquecieron en mucho lo que fue el encuentro. En ese encuentro tuvimos la oportunidad de compartir experiencias, pudimos desde los diferentes grupos ver cómo estábamos afrontando y cómo se estaba generando las acciones de resistencia frente a las hidroeléctricas, qué elementos habían sido exitosos, qué elementos no habían sido exitosos, qué necesitamos mejorar hacia el futuro. Y finalmente se estableció un pequeño plan de acción conjunto para enfrentar en un ámbito nacional y como una sola fuerza todo el tema de las hidroeléctricas, especialmente las hidroeléctricas impulsadas por la empresa de Hernán Solís, que son dos hidroeléctricas en Turrialba y una acá en la zona sur. También tuvimos oportunidad de compartir información sobre el mercado eléctrico, sobre políticas nacionales, sobre un poquito una lectura del contexto nacional político, qué es lo que está ocurriendo, para alimentar también la toma de decisiones de los diferentes grupos. Fue un momento muy cálido, fue un momento muy bonito, porque el hecho de encontrarnos y de poder compartir con compañeras y compañeros que están en la misma lucha, revitaliza los movimientos sociales, en este caso contra las hidroeléctricas. A Así es, volvemos a La Cabuya y hoy hemos estado hablando sobre el tema de gestión comunitaria del agua, una alternativa para la gestión efectiva de nuestros recursos naturales en nuestro país, específicamente hoy hablando sobre el agua, sobre este líquido vital, esa sangre de nuestra tierra. Y bueno, hemos estado aquí conversando con dos iniciativas demasiado interesantes, el Observatorio Ciudadano de Río Poás en Aserrí y Río Urbano, una iniciativa más por acá desde la ciudad que muestran propuestas alternativas de cómo buscar acciones concretas para involucrarnos en el cuidado, la preservación y el disfrute también de nuestras fuentes de agua. Y ya vamos cerrando el programa, entonces voy a dejar a Carol y Alonso que nos den su mensajito de cierre también y que ya podamos irnos despidiendo hoy de La Cabuya. Bueno, de mi parte, ¿verdad?, queremos como hacer esa conciencia, ¿verdad?, la gente de limpiar y regenerar la flora y fauna de los ríos y aparte, ¿verdad?, hacer que la comunidad se acerque a sus ríos. Si no tienen pues ríos cerca, ¿verdad?, que busquen comunidades o lugares, ¿verdad?, o bien como dijo Alonso, ¿verdad?, Río Urbano. Y hacer que dejen esa huella, ¿verdad?, de conciencia ahí, ¿verdad?, que participen los niños y los adultos, ¿verdad?, en familia, porque eso es muy importante, ¿verdad?, los niños, que de que sean pequeños sean conscientes, ¿verdad?, de que hay que proteger y cuidar estos lugares tan bellos, ¿verdad?, que son los ríos. Y bueno, si alguna persona está interesada, ¿verdad?, en ser parte de nuestro proyecto o dar seguimiento, pues pueden buscar en la página de Facebook Asada de Barrio Corazón de Jesús y Paz de Aserrí. Y si no, pues al teléfono 8957-0713. Ahí le podemos dar toda la información de interés que necesiten. Bueno, para cerrar, tengo que recordar que los ríos son nuestro reflejo. O sea, tanto a nivel individual como colectivo, partir mucho de eso, en ver realmente desde nuestros hábitos, de cómo como comunidad nos relacionamos con estos, y no, incentivar a la gente que de una u otra manera busque, digamos, ver qué acciones se pueden realizar en pro del río y quebrar de su comunidad, que si no sabe el nombre de su río, que ahí le queda de tarea realmente conocerlo y darlo a conocer también. Y no, soluciones, problemas comunes necesitan soluciones comunes. Y bueno, agradecer también el espacio aquí y también aquí haber compartido con ustedes e invitar a todos y todas y a seguirnos en diferentes espacios ahí en redes sociales, Facebook, Instagram como Río Urbano, también la página de Picnic en el Río. Ahí por ahí estamos compartiendo todo lo que estamos haciendo, entonces súper invitados a sumarse. Muchísimas gracias a la compañera y el compañero que estuvieron hoy por acá en La Cabuya. Y bueno, como leímos al inicio, todavía podemos tomar agua directamente desde el tubo, tenemos ese privilegio, pero ¿hasta cuándo nos va a durar? Hay muchas presiones en el país sobre el tema del agua, ¿verdad? Contaminación por piñeras, querer represar ríos que quizás no se necesitan para estar exportando electricidad a otros países, contaminación por desechos sólidos, aguas residuales, escasez, ¿verdad? Porque hay zonas que también ya están presentando sequía en nuestro país. Entonces, bueno, pensémonos realmente qué es lo que necesitamos hacer y manos a la obra. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Comunidades, miradas críticas desde la academia. Este 25 de marzo del 2019, de 8 a 7 de la noche, dentro de las mesas están los temas ruralidad, ambiente y territorialidad, estrategias de acción y acompañamiento comunitario, miradas retrospectivas del trabajo comunitario, reflexiones epistemológicas de lo comunitario, vinculación de la política pública y la institucionalidad con las comunidades, perspectivas y retos del trabajo comunal desde las universidades, comunidades urbanas y experiencias de investigación. Para consultas e inscripciones al correo coloquiopc@gmail.com. Primer reto, empléate a vivir la integración. Oportunidades laborales para personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio. Requisitos deseables, permiso laboral vigente, identificación vigente, hoja de vida. Esto va a ser en la Casa del Cuño, en San José, el 22 de marzo, de 8:30 a 4 de la tarde. Presentación del libro La Educación Popular Latinoamericana, Historia y Claves Políticas y Pedagógicas, por Oscar Jara, este jueves 28 de marzo a las 4 p.m. en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional. Esto fue La Cabuya y nos escuchamos el próximo miércoles de 8 a 9 aquí por Radio U. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.